te has parado a pensar en los hechos cotidianos que te observan al pasar. Nada de lo que ya existe ha podido evitar la energía que alimenta el destino y el azar. Son las fuerzas que permiten todo esto funcionar, que no hay día sin su noche, ni principio sin final, que no hay armas que destruyan la esperanza de un lugar en que nadie sienta odio y la gente viva en paz. Existen contradicciones que escapan a nuestra razón, pero estamos ya dispuestos a aceptar la situación. Que no hay fría madrugada sin el sol de mediodía, y la lluvia no se entiende sin la clara luz del día. El norte junto al sur, el verano y el invierno no se pueden separar porque son polos opuestos. Encontramos ciertas cosas que en la vida no entendemos, porque crea bien la abeja y la serpiente veneno. ¿Qué razón separa el sabio de la torpeza del necio? ¿Y qué circunstancia impide unir el agua y el fuego? El azar nos ha llevado a cruzar nuestros destinos, todo gracias a que somos dos extremos muy distintos de un imán que por la fuerza ha tenido que unirnos y consigue sin esfuerzo despertar nuestros sentidos. El norte junto al sur, el verano y el invierno no se pueden separar porque son polos opuestos. El norte junto al sur, el verano y el invierno no se pueden separar porque son polos opuestos.